A ver, vamos a ver. Venga. Vamos allá, coño. Me cago en la puta. Vamos allá. ¿Qué opino y garbo que no es eso, coño? A ver, vamos allá, vamos. ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Manuel! ¡Ale, ale, pachanguero! ¡Vino, pachanguero! ¡Comía en la boca a la noche! ¡Y dijo de aquí! ¡Tenía ese rabo! La polla del chaval era grande y muy viscosa. Comerás. Ya verás. Como venga el salva. Como venga el salva, te cocinará. En su tumba, coño.